Seguimos desde el Parque Centenario con la radio abierta y la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos transmitiendo por Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Estación Sur de Catamarca, Radio Roja de Córdoba, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Retaguardia de Buenos Aires, Radio La Colectiva de Parque Centenario, que también se emite por el 102.5, Radio América AM190, transmitiendo con los trabajadores en el lugar donde tienen ocupado porque sus patrones han hecho abandono de su propio medio de comunicación y que le adeudan a ellos ya desde el mes de noviembre sus salarios. Bueno, Luján, queríamos ahora en este bloque un poco conversar, lo charlamos al inicio del programa, de esta transmisión, justamente con Omar Rulli y con Daniela Gisbert de Radio América, lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiró y llevó como... Hoy todavía no está claro si ya funciona, si es propuesta, si lo tienen que votar, pero sí es algo que afecta a quienes están dispuestos a salir a reclamar por sus derechos, ¿no? Es este famoso protocolo antipiquetes, ¿no? Y donde específicamente en el capítulo tercero de ese protocolo habla de los medios de comunicación, donde se deja en claro el acto de censura previa que realizarán. ¿Por qué? Porque dice, la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. Yo aquí abro un paréntesis y digo, ¿a qué llamarán esos procedimientos? A la marcha que se está desarrollando, quizá quien reclama. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. Es obvio que en este último párrafo lo que están diciendo implícitamente y reconociendo que más de una vez lo han hecho. Exactamente. Y aparte de de este protocolo antipiquetes, ya los mismos decretos que modificaron algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual perjudican severamente a los medios de comunicación alternativos y comunitarios, y muchos de ellos ya han iniciado acciones legales desde fines de diciembre, todo enero, febrero. No tenemos un dato de cuántos son los amparos que se han presentado, pero muchos de ellos han ido avanzando, como es el caso, por ejemplo, de FM en Tránsito. Pero bueno, todo eso tiene los tiempos judiciales, que ya los conocemos como son, muy lentos y que tienen mecanismos para que los mismos jueces no se tengan que comprometer políticamente con las decisiones que toman. Pero bueno, es una instancia más, es una herramienta que los medios están utilizando para poder, de alguna manera, dejar en claro, bueno, dónde se están viendo severamente afectados por estos decretos. Por otro lado, queríamos comentar también otra de las decisiones del gobierno que va en la línea de la convergencia, la modernización de la tecnología que ya habíamos estado comentando, que tiene que ver con este acuerdo piloto que está haciendo el gobierno macrista con Facebook. Es un proyecto en el que Argentina va a ser el primer país que lo va a implementar, o sea que vamos a servir de conejillo de indias, y que lo que va a hacer, Facebook va a servir como plataforma para guardar información sensible de todos nosotros, del Estado Nacional. Así que eso nos afecta en varias instancias. En primer lugar, porque se trabaja con una empresa privada, no hay consulta popular hasta el momento sobre el tema. Esa información va a estar en servidores en otro país, en Estados Unidos, con legislación extranjera. Ahí tenemos otro problema. Ya conocemos varios antecedentes de Facebook también que se ha comentado sobre los espionajes y la venta de información de sus clientes sin ningún tipo de prurito. Así que, bueno, hay varios aspectos donde nos vemos perjudicados por este tipo de acuerdo que en teoría apuntan hacia el progreso, hacia una mejora del funcionamiento público y del acceso a la información. Bien, y yo quería volver hacia este protocolo que tiene que ver, lo que también estaba comentando Luján, cómo quieren ir acotando, ¿no? O controlando. En un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, repudiando y rechazando este protocolo antipiquetero, antipiquetes, en uno de los últimos párrafos, ese comunicado dice: los abusos policiales en las manifestaciones están instaurados. Así sucedió durante la cobertura de la represión en la Sala Alberdi, en la que dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos recibieron balas de plomo. Y ahora yo quiero leer esto, porque la Policía Metropolitana, cuando fue ese desalojo de la Sala Alberdi allí hace ya tres años, cuando dos compañeros estaban cubriendo fotográficamente el accionar de la policía, está comprobado que accionaron hacia los trabajadores de prensa, pero accionaron no con balas de goma, con balas de plomo, y dos compañeros nuestros fueron heridos. Ese hecho ocurrió el 12 de marzo de 2013, cuando la policía disparó con armas de fuego contra los manifestantes, hiriendo a tres personas, entre ellos dos integrantes de la RNMA. El juicio que comenzaron las víctimas, Germán de los Santos y Esteban Rufa, son los dos compañeros de la Red de Medios Alternativos, es llevado adelante por la CORREPI, por la coordinadora contra la represión institucional. En el programa Enredando las Mañanas, que hacemos de lunes a viernes, del 12 de mayo, entrevistamos a la abogada de la querella, María del Carmen Verdú, que nos actualizó la información sobre la causa. Dijo: nosotros desde el inicio de la querella planteamos la imputación contra el conjunto, no solo de las cúpulas policiales de la Federal y la Metropolitana, sino en particular en el caso del operativo metropolitano de los responsables políticos. Bueno, el avance de la causa a la fecha, al día de la fecha, es que ya se realizó el sorteo y la causa va a quedar a cargo de tres fiscales, en principio aparentemente como un poco afines al gobierno anterior. Aún no hay fecha del inicio de juicio, pero es muy probable que sea para a partir de mediados de año. Nosotros queremos recordar esto porque este protocolo lo que quiere hacer es institucionalizar lo que ya vino haciendo la policía, tanto la federal como la metropolitana, en varios casos, como fue la represión en el desalojo del Indoamericano, del Parque Indoamericano en Villa Lugano, como fue también el ataque que hubo en el Hospital Borda, donde ahí fue ataque a tanto a los trabajadores médicos, enfermeros, a los trabajadores de la salud, sino también a los medios de prensa, y en el caso de la Sala Alberdi, allí en el Teatro San Martín, allí en Corrientes y Paraná, donde también fueron heridos con balas de plomo en este caso, y está constatado que es bala de plomo, a dos compañeros fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, bueno. Hola. Bien, bueno, en esa misma línea de lo que venías comentando, es importante resaltar que este tipo de protocolos no hacen más que reforzar la represión institucional. Así que por eso mismo también quería comentarles este acuerdo con Facebook por las distintas situaciones en las que nos vemos perjudicados, por las que no sabemos. Eso también es un tipo de violencia institucional, ¿no? El manejo de nuestros datos, de información sensible, privada, personal. Si bien no se va a aplicar con toda la información del Estado, va a ser solamente con algunos organismos, va a ser a modo de prueba y solamente por un primer año, Facebook va a tener la amabilidad de hacerlo de forma gratuita, lo que significa que para el año siguiente eso ya entra, ingresa en el presupuesto nacional, si continúa el acuerdo, y va a haber que pagarle a Facebook por tener libre acceso a nuestra información. Así que es un tema que va a haber que prestarle atención durante este año y ver cómo evoluciona. Bien, vamos a ir cerrando, vamos a ir a una pausa, quizá un tema, y volvemos ya para despedirnos desde el Parque Centenario en esta radio abierta y esta transmisión especial que se está haciendo por diversas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el país. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.